La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Qué raro, la foto como si fuera el fantasma de Marco Silva. Soy el fantasma de Marco Silva. Fantasma de Canterville. Sí. No era un hombre bueno. Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. BCI Valor PYME. AFP Modelo. 12 meses número 1 en fondos CDIE. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 7 en punto, nos dice Nanito. 11 grados, 2 décimas. Temperatura 30 grados, lo mismo de ayer. Calors. Calors para hoy. Calors. En Viña del Mar, 17 grados. ¿Qué dices, Viña Marina? Agradable. Agradable, papi, agradable. Mira, tiempo. Hemos estado de lo más bien. Hemos llegado al viernes, eso es lo importante. Qué alegría más grande. Y partimos antes pelando, yo creo que hay que reconocer sí, que pelada, es bueno empezar así. Pero el pelambre como desgastado. De gente que no está aquí y que le estaré la oreja. La oreja roja. No. ¿Usted tiene la oreja roja, señora, señor? Este es el programa que no pela. Somos nosotros. Fuimos no, nosotros. No, fueron ustedes. Está la picadita. Ey, no. No me vengas con eso porque fue tu apreciación la más dura. Yo solo reafirmé los dichos que tú estabas comentando. Bueno, hoy día tenemos una encuesta en torno a un dicho juvenil que ayer nos enseñó. Palanca juvenil. La diputada Camila Vallejo, porque es como hablan los lolos. Como hablan los lolos, como dicen los lolos. Como dicen los lolos, la diputada Camila Vallejo en su intervención en la Cámara y ya hizo llamado al gobierno para que no se haga el Larry. Y todos quedaron mirándose y ahí entendieron que era hacerse el leso. ¿Qué quiere decir con eso, juvenil? Bueno, se refería a los impuestos a los ricos, las condonaciones, etc. Ah, yo pensé que era Larry Moe. ¿Qué le dirías tú a la diputada? Y las alternativas son que tiene toda la razón. Alternativa B, que hable bien. Alternativa C, escoa. Y alternativa D, no me importa lo que diga. ¡Ay, qué duro! ¡Ay, qué proselit! Ya están aquí los titulares del día. Ella, Carla Martínez. Hay segundo retiro del 10% de fondos de pensión. ¡Ay, Fernanda! Quedan exentos de impuestos aquellos que tengan rentas imponibles de 1,5 millones de pesos mensuales. Y las AFP se preparan pensando en empezar a pagar el lunes 7 de diciembre. Es nuestra. Presidente Piñera anunció extensión del estado de catástrofe por 90 días en medio de temores por una segunda ola. Vitacura, Las Condes y Santiago retroceden a preparación y Puerto Montt sale el fin de cuarentena en el plan paso a paso. El gobierno anunció medidas para la Navidad y el Año Nuevo. Toque de queda se atrasa desde las 2 de la mañana y se establecen aforos para reuniones. Autoridades anunciaron medidas también para el eclipse en la Araucanía. Desde el domingo 13 de diciembre se cerrarán las rutas a las principales vías de acceso a la zona. Gobierno discutirá este viernes la estrategia ante posible robo o falsificación de vacunas tras la alerta naranja emitida por Interpol. Y con esto termino, los expresidentes de Estados Unidos, Barack Obama, George Bush y Bill Clinton, anunciaron que están dispuestos a vacunarse públicamente contra el COVID-19 para animar a los ciudadanos a hacer lo mismo. Ah, ¿tienen el mismo problema que la gente no se quiere vacunar en Estados Unidos? Así es, vamos a estar hablando de eso más adelante. Oh, está todo conectado. Todo conectado. Oh. Está todo fríamente calculado. Oye, ¿finalmente vamos a dejar de hablar del 10%? Ya, pero cortito, ¿se aprobó? Se aprobó. ¿Estamos listos? Se aprobó. Aprobado. Aprobado. Ya perdí la cuenta cuántas semanas estuvieron discutiendo. Ojo, lo que se aprobó es el proyecto del gobierno con características muy similares al proyecto que quedó en el Tribunal Constitucional ahí, a la espera. Hay tope de dinero por el tema de los impuestos, que era lo que entrampó un poco la discusión. Ayer se estuvo hasta bien tarde en el Congreso discutiendo este tema. Pagan impuestos las rentas superiores a 1,5 millones de pesos. En eso quedó al final. ¿Les parece que ahí? No. Yo 1,4 millones te hubiera aceptado. ¿Y la 1,5 millones por qué? La renta de 1,5 millones es según tu contrato de trabajo. Claro. Ya. Ahora, el ministro Briones, que es el ministro de Hacienda en este caso. Ministro Briones. Señor, que estoy hablando así, supongo que se me quedó algo. Emitió una, no sé cómo llamarlo, una llamado, una opinión. Una tablita que dice, ingreso mensual. Ya. 700,000 pesos, 25% de ingresos formales de la población. 1,500,000, 9%. 2,500,000, 4%. 3,600,000, 2.30% de la población. 4,600,000, 1.50%. Y sobre 6,100,000, 1% de la población. El 1%. Entonces estamos hablando de que si ya teníamos un porcentaje mayoritario, Marcelo, de cerca del 70%, algo así, ¿no? En los sueldos de entre bajos 700,000 pesos. Sumando esto, la tabla de Briones da 115%. Está en un error. No te puedo creer. No, está inventando, pero no sabía cómo terminar el chiste. 80% dijo, ¿no es cierto? 80% dijo que eran los sueldos de 400,000 pesos. ¿Qué está hablando? Eso dijo el ministro Briones. Que el 80%, que el 80% de los chilenos ganaba 400,000 pesos, 450,000 pesos. No, menos de 700. Bueno, menos de 700,000 pesos. Oye, ya, po, pero después dice que el 25, después es el 20% restante. ¿Sí? Se distribuye. No calza los números. Yo creo que porque cuando dice 80% no es tan preciso como ese otro detalle que está. Porque dice que entre 700,000 y son un 25%. Entonces eso da 105. Y voy sumando. ¿O es el del 20% el 25%? No, te digo, no es. Bueno, está equivocado. No, porque es relevante. Marcelo Comparini corrigiendo. Es relevante porque en estos guarismos, cuando habla la gente, uno dice, ¿cuánta gente va a pagar? ¿No? Y se defienden estos montos como si fuera una gran cantidad de gente. Es muy poca gente la que va a pagar impuestos. Muy poca gente, sí, po. Cada vez menos. Sí, bueno, la idea original era que, nadie pagara impuestos. De hecho, el primer retiro nadie pagó impuestos. Y eso es lo que no se aceptaba y parecía un poco contradictorio de parte, por ejemplo, Camila Valleja, que ayer alegaba... Vallejo, hombre. Vallejo. Que ayer alegaba de que el gobierno no le cobra los impuestos a los más ricos, pero al mismo tiempo quería que fuera universal. Entonces ahí había una... Hay varias contradicciones. No, yo creo que ahí no estoy de acuerdo contigo. ¿Ah, por qué? No, porque yo... Bueno, ya da lo mismo lo que yo crea, pero hay distintas formas de mirar la discusión. Hay gente que lo mirará como tú, hay gente que no, que dirá que los impuestos a los súper ricos no tienen nada que ver con el retiro de los fondos de pensiones. No, pero en términos de el preocuparse de que los ricos paguen impuestos, es exactamente lo mismo. Para ti. Oye, ya, así que el lunes deberían, porque todo esto depende de cuándo se publique en el Diario Oficial la ley, que ya está lista. Entonces, proyectando que esto pudiese aparecer el sábado, porque podría ser un sábado o también podría ser el lunes, pero las AFP se están preparando para que en el fondo sea efectivamente el día lunes, el día en que deban estar preparados para poder empezar a entregar este segundo retiro, digo, del 10%, que a todo esto, para que sepan, la mitad se paga en un plazo máximo de 10 días hábiles presentada la solicitud ante la respectiva AFP, y el 50% restante en un máximo de 10 días hábiles a contar del desembolso anterior, que también era algo que tenía bien entrampado, porque al principio la discusión era 15 días hábiles, finalmente quedó en 10. Sí, la razón de los plazos, ayer también escuchaba al ministro Briones muy preocupado de que les dijo esto es inviable, es que no alcanza en términos práctico a estar la plata, que esto va a provocar un colapso. Y mira, ayer también escuchaba... Eso es. Ayer escuchaba 25% también... 25%, ¿eh? Oh. Yo ya no sé de lo que estaba hablando, me perdí. ¿No? De que no calzan los porcentajes. ¿De cuánto gana la gente en Chile? No quiero más con... Abueli. No. Dime. ¿Qué te iba a decir? Ah, que ayer también el Banco Central decía que... A raíz de que viene la Navidad, fin de año, que sabemos que son fechas donde el consumo aumenta bastante, sumado a la entrega del 10%, segunda entrega, lo más probable es que falte efectivo, que va a ser un fin de año donde probablemente van a haber muchos cajeros automáticos sin dinero. Así que el llamado... Sin dinero y sin dinero. Así que yo creo que el llamado es a tratar de hacer la mayor parte de los pagos vía tarjeta o electrónica, porque ya se anticipa que el sencillo va a ser muy escaso en esta época del año a raíz de todos los factores que se juntan en un solo mes. Mira tú. Fantástico. Mira, ¿no? Tú. Me parece súper alentador. Bueno, ojalá no haya un caos y un colapso generalizado en el mundo financiero. Mi cabeza en este momento solo piensa que es viernes. Yo también. Sí. Entonces cualquier cosa que dice, vamos a tratar de entender, es viernes, listo. Por ejemplo, y uno suelta. ¿Qué porcentaje de la semana es el viernes? ¿El porcentaje de la semana? 80. O sea, yo creo que en términos comparativos, en términos espirituales, 90% de la semana es viernes. Sí, ah, no, 99,9. Sí. Yo le doy algo al domingo. No, el domingo es el peor día. No, el sábado. Entonces, le doy algo al sábado. Odio el domingo. Odio. El domingo no te gustó. Yo odio, lo odio. Odio. Hoy el presidente Piñera anunció la extensión del estado de catástrofe por 90 días en medio de temores por la segunda ola. Es súper importante. Yo sé que hay mucha gente que se queja y dice, puta, que el toque queda, que ya no sirve, que la cosa, pero el estado de catástrofe permite al gobierno tomar decisiones importantes, como por ejemplo el tema de las cuarentenas, que proyectando, si es que se cumple todo lo que se está diciendo, de que viene la segunda ola y que vamos a tener que aplicar seguramente las mismas medidas que aplicamos en mayo, junio de este año, se hacía necesario que el presidente Piñera extendiera esta medida que va a regir entonces ahora desde el 13 de diciembre hasta el 13 de marzo del 2021. Oye, y ocurrió una cosa casi como el eclipse, una cosa así única, y es que a Sitges le encontró la razón. Después tuvo a Esther Torres y se fue. Qué pesado. Pero no es primera vez que coincide. Es curioso que dijo que este era absolutamente necesario. Bueno, pero tengo entendido que ya después del 13 de marzo, digamos, que se vencería este estado de catástrofe. No sabemos qué va a pasar en nuestro país con el tema de la pandemia. Tratamos de ser positivos, sí, pensando en que llegue la vacuna, en fin, todo aquello. Tengo entendido que si el presidente Piñera quisiera volver a extender este estado de catástrofe, ¿ya? Ahí ya tendría que ser un tema aprobado por el Congreso. O sea, le llega hasta marzo, más o menos. Sí, que me corrijan si por ahí hay algún chuchi abogado, si estoy en lo correcto, pero estoy casi segura, 99,9% segura, que si el presidente Piñera decide nuevamente extender el estado de catástrofe, ahí ya tendría que ser con consulta al Congreso. Está complicada la situación en la región metropolitana, chiquillos, con el tema del COVID-19. Ayer, a propósito del plan paso a paso, comunas grandes, importantes de la región metropolitana, como Vitacura, Las Condes y también Santiago, retrocedieron en el plan paso a paso. Algunos dirán, bueno, pero Santiago no es Chile, ¿qué importa? Pero ahí viene la Carleta, dice el otro, no, importante. Pero ¿sabes qué? Es y Miguel Iván. Es importante porque la gente que vive en esas comunas, quizás sí, es una generalidad, pero yo creo que se acerca. Esas son las personas que se van a trasladar para las fiestas de fin de año, nos para las vacaciones, a distintos lugares del país. Tienen más posibilidades. Entonces, claro, se empieza a trasladar el virus. No te refieres a la comuna de Santiago, sino a la ciudad de Santiago. No, comuna de Santiago. Ah, comuna de Santiago. Comuna de Santiago, comuna de Las Condes, comuna de Vitacura. Me imagino que en Puerto Montt deben estar muy, muy, muy contentos porque al fin, ¿cómo se llama el alcalde de Puerto Montt? Gerboy Paredes. Al fin Puerto Montt salió de la cuarentena, llevaban una cuarentena eterna y recordemos que llevaban mucho tiempo pidiendo que... Y que no funcionaba. Que no funcionaba, que el comercio necesitaba reactivación. Ahora, si algo se ha visto en las crisis, las distintas crisis de la pandemia en el mundo, es que las cuarentenas prolongadas no sirven. No. O sea, ya igual hay que soltar un rato. Claro. Sí. Es como en las relaciones. En Argentina... Los tuvieron ahí. ¿Qué le pasa, Marcelo? Mira el parangón. El parangón que hace. Incluso déjame decirte, es como las relaciones sexuales. ¿No? Un poco soltar, más allá. Soltar, tomar. ¡Sí! ¡Llártame! ¡Tómame! Tomad, beber. Pero, oye, te doy un. ¿No qué? No, me cambie de tema. Vamos con los porcentajes. Porque queda mucho todavía. 25%, no cansa. A propósito del plan paso a paso, ayer también se estaba esperando mucho el tema de Navidad y Año Nuevo, que sabemos era algo que las autoridades de salud venían trabajando hace tiempo. Finalmente hay anuncios para Navidad y Año Nuevo. En el caso de Navidad, no va a haber cordones sanitarios. Yes. Eso es lo primero. Se corre el toque de queda desde las 2 de la mañana y hasta las 5 a.m. del día siguiente. O sea, nos damos el abrazo a las 11. Es el... No, para Navidad. Navidad. Los regalos se entregan a las 10 y media. A las 10. En Año Nuevo... Ya, y ahí Año Nuevo, atención. Atención. De las 2 de la mañana hasta las 7 de la mañana. No, y no hay fin. O sea, de toque a toque. De toque a toque. Ahora sí, nos invito. Oye, te invito. 2 de la mañana. Los mal pensados dicen. Los mal pensados dicen. Ah, entonces la gente va a hacer fiesta. Te toca. No. Toca, toca. Era las 10 de la mañana. Tú sabes que cuando fue el toque. No, hasta hace poco había mayor restricción aquí en Santiago. Vecinos cercanos a mi propiedad. No, es que ya a las 3 de la mañana se había acabado la fiesta, pero era hasta las 5. Tenían que seguir, claro. Se quedaron conversando. Y era peor esa conversación. Porque era un tono, oye. Sí. Entonces, y ya como medio pasado, de verdad. En el silencio era, de la noche. Tuve que ir a la terraza y gritarle. ¡Mejor pongan reggaetón! Porque ¡Vuelvan al jolgorio! ¡Bailen! No lo podía aguantar porque además me tenía que meter en sus conversaciones. Porque eran conversaciones. Sabéis que... Ahí se entendía todo lo que hablaban. Todo. Es que la noche, el silencio, sepulcral. ¿Y de qué habla la gente de noche y bebida? Solo de... Vas a ver. Pelaban a gente como de una oficina. En esa hora es cuando la gente empieza a pelar de la que no sé cuánto que se operó y se agrandó la... Está claro. Ahí, de que siempre fue así. Que era una operación de apendicitis y después mira con la sorpresa que salió. Ese tipo de cosas. Sí. Importante que para las fiestas de fin de año, chiquillos. Importante, nadie dice lo contrario, Carleta. Es decir, Navidad y Año Nuevo, también hay anuncios con el tema de los aforos. ¿Aforos? Te voy a aforar. Comunas en cuarentena, solo se van a poder reunir las personas que vivan en esa casa. Ya. Las comunas en cuarentenas. En el caso de las comunas que estén en paso 2 o transición, máximo 15 personas. En el caso del paso 3, 20 personas. Y en el caso de la fase 4, estamos hablando de comunas que estén en fase 4, 30 personas máximo. Igual van a haber permisos especiales en caso de personas que necesiten trasladarse de igual manera a ayudar a un adulto mayor. Sí, claro. En fin. Hola, pero adulto mayor. Aforo. Ahora habría que ver el porcentaje, a propósito de los porcentajes que tú mencionabas. 25%. ¿En cuántas casas de Chile caben 30 personas? Yo creo que hay un porcentaje importante que si metís 30 personas no puede nadie. A menos que viva en un galpón, digamos, ¿no? Claro. Sí, pues se sabe. Oye, es que estoy viendo una nota que salió ayer. Ya. ¿Sobre? Dice... ¿Porcentajes? No. Contraloría exige informe al Consejo Nacional de Televisión sobre La Jauría, una serie de televisión. Sí. El organismo pidió al Consejo Nacional de Televisión que informe sobre una solicitud que hizo la actriz Esperanza Silva respecto a la autorización del CNTV para que la productora Fábula emitiera la serie por Amazon Prime antes de TVN. Como está sujeta a fondos, porque... Fue un concurso público. El CNTV había planteado, tiene que ser exhibida en un canal chileno. Primero. Y el CNTV había planteado que no entregará ese informe a no estar sujeto a la fiscalización de Contraloría. Y apareció Contralorito. Contralorito siempre está. Oye, pero es un tema eso. No, señor. Es un tema. Usted sí está sujeto al tema de Contraloría. Perfecto. Y tiene 5 días hábiles para hacerlo. Bien. Y representa el 5%. ¡Basta de porcentajes! Oye, no, quería decirlo. Apaga el computador. Porque sé que tengo la noticia de las vacas del profesor inglés. Que parezca un accidente. No, pero bien, es un tema eso en el mundo de la cultura. Ojo, porque también... ¿Qué pasa con los fondos? ¿Qué pasa con los fondos y en el fondo? En el fondo. Para regalar. Porque también en algún momento pasó al revés. No voy a decir qué canal ni qué serie. Al revés. Una serie muy exitosa. Que en algún momento el sector público, digamos, los que entregaban los fondos, dijeron, no, pues a esta serie le está yendo súper bien, porque tenemos que financiarla nosotros, que la financie el canal. Eran los 80. Lo dijo él. No, pues se fue polémico eso. Lo dijo eso. Él. Y hay otra cosa que también ha pasado con los fondos, y es que muchas veces se financiaron series que quedaban en un canal guardado y nunca se dan. Y se perdía esa plata. O se emitía, pero no por las productoras, sino por los canales mismos. A un horario absurdo. 6 de la mañana, sí, nuevo claro. horario, donde fue exhibida, por sí. ejemplo, una de mis series. Ya, yeah. pero ¿tú vamos? ¿Hiciste una serie? Hice varias series. ¿En ¿Qué serio? Porcentaje? Yo creo que ahí era minoritario. Minoritario. Oye, no nos olvidemos que hay eclipse. En algún momento vamos a tener que entrar en modo... Eso ya es la próxima semana, el lunes de la próxima semana. Claro, sí. La subsiguiente. El gobierno detalló también ahí un plan paso a paso para el eclipse en la Araucanía. ¿Pero se puede ir? Sí, pero no todos. Va a haber restricciones. ¿Todos? Personas que quieran trasladarse hacia la zona del eclipse, tanto de la comuna de origen como de destino, deben estar sí o sí en paso 3 o superior. Es decir, es como el permiso interregional. De lo contrario, decía el subsecretario de Turismo, no están permitidos los viajes interregionales. Se van a cerrar. Ya, pero la comuna en cuestión, ¿a dónde van? ¿En qué paso está? No sé en qué paso está ahora, pero lo importante es que Parini vuelve. Lo importante es que esperar a que en qué fase van a estar en esa fecha. Claro, porque si están bajo 3, entonces nadie puede ir. Podría pasar ese escenario, pero no creo que pase. Se queda solo. Se queda solo por tonto. El eclipse. No es la idea. Se queda solo por tonto. Además, para el momento, el eclipse no es que sea solo un Pucón. Viene desde la costa, avanzando y cruza por el justo Pucón para allá. Así que son hartas comunas. Es al mismo tiempo, Marcelo. No, pues viene avanzando como que la tierra va girando. Ya, pero no es nada. Ya, por eso, pero son, en el fondo son hartas comunas, no es una sola. A lo que voy, en el fondo, todo lo que a está... Ver, todo ¿por qué lo que, los ojos? Todo lo que está para poder concentrarme, porque resulta que ustedes me están... ¿Por qué está como una capa? En su corcel, cuando sale la luna, aparece el blanco. En algún momento fue última moda. Hace 20 años. Oye, no, pero lo que... lo que quería decir es que todo lo que estamos hablando ahora, todas las medidas, los... Sí, en el fondo hay que estar muy atento a lo que pase, por ejemplo, de aquí al eclipse. Porque todos los jueves... hay cambio de plan paso a paso y eso va modificando el escenario. Para la Navidad y el Año Nuevo, lo mismo. Cambia. No hay eclipse. Bien, un saludo a Matías del Río. Un saludo. Eso. Oiga, ¿por qué no se corre el eclipse? Oye, Año Nuevo. Y podemos hacer dos festividades en una. Podría fallar y no ocurrir. La Plaza Matías del Río. No, el tema es que todos los astrónomos un poco les gustaría que eso que planteó esa inquietud legítima, igual legítima, Matías del Río, dentro de su absurda, pero bueno, él quería, dentro de su mundo y su lógica, él quería correr el eclipse. Algunos astrónomos dicen que efectivamente, si se pudiera en un escenario imaginario, hubiese sido lo ideal, porque hay mucha gente que no va a poder estar. Pero va a haber otro. Cerrará los ojos. Va a haber más eclipses en como la historia. El 2065, el próximo, claro, el próximo es como el 2080. ¿En Chile? Sí. Bueno, habrá que ir por otro lado. Sí, pues habrá que viajar, no sé. En esos tiempos van a haber cohetes. Bueno, ¿qué me estabas contando? Otra noticia. Hoy se tiene que llevar a cabo, en dependencia del Ministerio del Interior, una reunión entre diversas autoridades para abordar qué estrategia va a adoptar nuestro país ante la alerta naranja emitida hace ya varias horas por Interpol. Una alerta naranja. Advirtió la organización a sus 194 países miembros, donde está Chile, de una iglesia, de la posibilidad de actividad delictiva que podría generarse en torno a la vacuna del COVID-19, situación que ha generado una inmediata reacción. ¿Traficantes de vacunas? ¿Tú dices que vengan vacunas como con un virus No, o que te digan, esta es una vacuna falsa. Y no es... Ahora, si uno, por ejemplo, bolsos Louis Vuitton, si uno sale del metro, ya fuera del metro está... La vacuna, lleve la vacuna. No confíe. A Lucas, la vacuna, se acaban. Claro, eso podría ser peligroso. Ahora, hemos comprado sushi a la salida del metro. ¿Y de buena calidad? No, todavía estamos enfermos en la guata, es cierto. Una vez dijimos eso con Marcelo y llamó un señor que vendía sushi y dijo que él era muy limpio. Sí, pues salchipapa. Sushipapa, ¿cómo hay un sushi? Como tú digas. Sushipapa. Sushipapa. Como. Da lo mismo, sí. Mira, oye, no alcanzo. Sí, un poquito. No alcanza. ¿Pero qué te queda? Me quedan noticias. Parece que va a alcanzar igual. Deportiva. Ya, me dio autorización. Universidad Católica pasó a la 725. No, la calera no pasó. Noticias políticas cortas, pero no atentí. A fondo. Atentí. En Revolución Democrática, nuevas renuncias. Natalia Castillo, la diputada. La vacuna. Pablo Vidal, diputado, se van de Revolución Democrática. ¡Oh, qué golpe! Oh, ese choclo ya no le quedan... se le sangra, RB. Es una coronta. ¿Qué, a Jackson? No. Oye, pero espérate. No, porque Giorgio Jackson ya anunció que se va a estudiar a Londres. ¿A Londres? Y sí, bueno, finalmente le van a decir bien el nombre Giorgio Jackson. Oye, pero sí. Es interesante las razones que dan estos dos diputados para salir de Revolución Democrática. ¿Dice que se fue muy a la izquierda o muy a la derecha? Se fue muy a la izquierda. Se fue muy para la izquierda. Que no hay centro, por lo tanto no hay unidad. Unidad. Y con respecto a esto, quiero decir también... Yo tenía un datito con respecto. Yo también creo que vamos por la misma línea. Hay que estar muy atentos con lo que eventualmente, porque todo puede pasar en política, hoy podría concretarse la salida del Partido Liberal del Frente Amplio. Lo cual ahí terminaría de... Yo reconozco de que hay tantas pequeñas agrupaciones dentro de este gran paraguas que ya me pierdo, porque hay muchas, ¿no? Y los nombres muchas. Como que son todos de fantasía. Y ahora hay que crear uno nuevo. La Democracia Cristiana tiene una cosa que se llama algo constituyente. CD. ¿A qué nos confunden más? Todos nuevos nombres. De hecho, confusión. Te quería decir también noticia cortita política, Unidad Constituyente, eso es pensando en la Convención Constituyente. Solo para eso. Pero era la lista de los gobernadores. También. Claro, pero es que ahí también ahí está la otra raíz del problema, porque en Unidad Constituyente están principalmente la ex Concertación unidos para primarias, que fue lo que pasó en la primaria de municipales y de gobernadores, y que no logró unirse con el Frente Amplio. No. A eso se refiere la diputada Castillo, el diputado Vidal, cuando dicen nosotros nos vamos porque en realidad lo que nosotros nos conviene y lo que queremos es que vayamos todos juntos a hacer oposición. Esto finalmente no ocurrió para las primarias y tampoco va a ocurrir para la Unidad Constituyente, por lo menos hasta ahora, pero sí, como les digo, la ex Concertación ya firmó un pacto para las primarias municipales en 80 comunas del país. Y también, a propósito de la Convención Constitucional, el Senado ya aprobó el proyecto que rebaja los requisitos para los independientes. Qué bueno. ¿Y a cuánto? Porque yo la otra vez supe de una persona... 25.000 pesos, entiendo, ¿no? Que necesitaba un independiente necesitaba 6.000 firmas de unas comunas para poder presentar. Está bien, pues, Marcelo. 6.000 firmas. Mira, un independiente. Ahora va a necesitar. Y en su comuna viven 2.000 personas. Tenía que firmar... Quedó en definitiva un piso mínimo de 300 firmas para quien se postula en solitario y 500 para el caso de las listas. Baradit va independiente por el Partido Socialista. Por el Partido Socialista. Súper independiente. Bueno, pero una forma segura es el cupo con Marcelo. Es una estrategia. Ante la encuesta se acercó un voto. Ya, ¿y qué no le gustó? Hernán 62 56 40 45, un seguidor. Ya. No, gracias, paso. Usando el mismo lenguaje, vale callampa la encuesta. Tremendo el comité creativo, ni un brillo. Ah, mira. Mira. Pero no explica cuál es la razón. No. Cállate a la cuenta de 4, 20, 33. Ayer fue 8, 12. Trending Topics.

tírate nomás a esa piscina. Dios, que ya te bueno. quiero ver, ¿eh? Qué bueno que es que ya te quiero ver, ¿eh? Qué bueno que es viernes. Sí. Y voy a haber dicho, dice Francisca María, no se hagan los hueones nomás, pero no es digno de ah, o sea, dicha. Larry significa... No, pues yo creo que no, pues significa hacerse el deso. Pero o puede ser también hacerse el... ¿Y la gente que se llama Larry o le dice Larry? Es lesa. Nació así. Es lesa. Nació así, nació así. Nació así. No, pero esa persona no se hace Larry, es Larry. Larry. Es Larry por defect. Es lesa. Por defect, por defect. Ya, córtela. Vamos. Se haga los Larrys. Hasta el Larrys. ¿Cómo se llama la presidenta de la Revolución Democrática? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marta Isasi. No, pues ¿cómo hace? ¿La que se salió? No. Repito la pregunta. ¿Cómo se llama la presidenta de Revolución Democrática? Se le llama al teléfono de la oficina de... Juana de Arco, dice el patrón del PAN. Ah. No. Se llama... ¿Y es diputada? Es diputada. Además de presidenta de RD. Es la diputada... Ya están llegando los chuchis. No, yo no me acuerdo. No, me perdí. Ella me se perdí. Se llama Catalina Pérez. Catalina Pérez. Que tuvo un... ¿Un pololeo? No, farándula no. No, era pololeo. ¿Un problema? Un problema en la elección. Hubo ahí un conato porque fue muy poca gente a votar, ¿te acuerdas? Sí, es que hay varios parlamentarios que están con bajita votación. Cuando salió elegida era con muy poca elección. O sea, no tuvo mucha convocatoria. Entonces dice que RD, por ejemplo, déjame transparentar que mi hijo en primer año de universidad lo hicieron firmar por una cuestión así como las ballenas. Y ahora cuando fue en las primarias decía, señor, usted pertenece a Revolución Democrática. Yo no nunca he firmado, no me interesa. Y tuvo que renunciar al partido. Entonces cuando cachó que las ballenas son democráticas. Son de RD. Claro. Ya. Bueno, ayer le preguntaban a Catalina Pérez, diputada y además presidenta de Revolución Democrática, qué pasaba a propósito de la renuncia del diputado Pablo Vidal y la diputada Natalia Castillo. Decía que hay diferencias estratégicas legítimas. Y dice también que... que las alianzas políticas de RD aún no están definidas. Hay que ver los partidos cuando, por ejemplo, la DC y el PS, cada vez que había diferencia, entonces me voy y formo otro partido. O sea, eso básicamente fue la izquierda cristiana. O sea, cada uno de los partidos se... Estos son partidos muy jóvenes, digamos, ¿no? Digamos, RD, dice, esto pasa y ha pasado siempre. Esto ha pasado siempre. Ha pasado siempre. El choclo siempre se desgrana. Ahora, después aprenden a convivir. La esencia del choclo es desgranarse. Claro. Ahora, cuando el choclo es grande, se desgrana más. Cuando es más chico... Qué rico el choclo con mantequilla. Tiene efecto, con mayonesa. O con mayonesa. No, mayonesa encuesta, blanca. Encuesta flag. Encuesta. El choclo. Sí. ¿Se hace el Larry el choclo? Sí. 1-0, ¿no? Arriba los tuyos. ¿El choclo de élano se desgrana? Nada. Poquito, ¿ah? Nada, no le han quitado ni un grano. No se desgranó. Nació sin coronta. Siguiente pregunta, 1-0 arriba los chuchis. ¿A qué hora se termina el toque de queda para Año Nuevo? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 de la mañana. No. A 7 de la mañana. La pregunta es, ¿a qué hora se termina? 7 de la mañana. 7 de la mañana. La respuesta es correcta. Muy bien. También algunos chuchis, pero se produce el empate. Acuérdense, para Navidad se termina a las 5 de la mañana. Para Año Nuevo se termina a las 7 de la mañana. De toque a toque. Oh. De toque a toque. Oye, siguiente pregunta. No, es que nos manda Daniel Pérez una noticia que acaba de salir de que en Corea del Norte van a ajusticiar a una persona que rompió las restricciones del COVID-19. Mira. Pero puede ser una noticia falsa también. Es una idea que tú dices, quizás. Mira, yo creo que el pequeño París se parece harto a Kim Jong-un. Está pensando. Están empatados. Siguiente pregunta. Nombre de la ex autoridad que después de años hoy vuelve a la vida pública. Hoy, a la cuenta de 1, 2, 3, 4... ¿Autoridad política? Sí, va a participar de una charla. ¿Charla? Eduardo Frei. No, Tana, más nuevo. Rosso Yarse, por ejemplo. Peña y Lillo. Rodrigo Peña y Lillo, ex ministro del Interior. No te enfoques. La es correcta. Si me ponían galán rural, lo tomaba como correcto también. Él está como en otro país. Está en Estados Unidos, pero va a volver. ¿Vuelve definitivamente o fue? Hablando en inglés. Definitivamente, yo creo que claro, hablando un perfecto inglés. Él se fue a estudiar a Estados Unidos. Se fue también, digámoslo, a propósito sentido. Que ayer hablamos del caso Corpesca, está pendiente de la lista SQM de Pablo Longueira. Él se fue porque estaba salpicado en el caso SQM también. Hoy uno se olvida. Uno se va olvidando. Sí. Pero bueno, hoy él va a dar una charla, obviamente vía telemática. Luego será detenido por la policía de investigación. A las 7 de la tarde para la Fundación para la Democracia. Y su charla se llama, atención con esto, descentralización regional y fiscal, 2 puntos, amenazas y desafíos. Y él vuelve a Chile. No me cautiva. ¿Vuelve a Chile para presentarse algún cargo el próximo año? Lo que se dice es que él no tiene planes políticos, pero sí planes estratégicos. Académicos. Ah, académicos. Ustedes saben que en política todo puede pasar. La Peña y Lillo. Entonces. Constituyente. Por ejemplo. No, pensó muy luego. No, pues sí. Aparece también. No lo descartes. Dicen que llega a fin de año. No lo descartes. 2-1, arriba Marco Marcelo. No lo descartes. Saludos a Rodrigo Peña y Lillo. Saludos para él. Ojalá podamos tenerlo en este espacio. Yo, mira, me voy a jugar. Yo creo que él lo que le interesa es un cargo parlamentario. Ya, grábalo, ¿no? Para fines después su año. Tal vez sería bueno preguntarle. No, diputado primero. Después senador y después presidente. Pero hace mucho rato que no da entrevista. No, yo creo que una persona que se viste así, senador. Al tiro, al de tiro, una. Al tiro, sí. De una. Sí. Ya, 2-1, arriba Marco Marcelo. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llaman? Aquí son dos nombres. Los dos pandas rojos que fueron recibidos en Chile como parte de un programa de conservación. Están en un show, pues fueron presentados ayer. Una ternura que ni te imaginas. Pero por Mechupín. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es Melón y Melame. No es Melón y Melame. Mechupín y Melame. Es COVID y... Corona. ¿Qué y 19. No te vayas el Larry. Carlos y Federico. Y pero son y chija y macho, popo. Macho y hembra. Macho y hembra, sí, aquí la idea es. Ya, no son como hermanos. Dicen en el mi universo. Emparejar. Preservar la especie. Esa es la idea final. Oye, popó y chija. Sí, así popó. Se llaman. ¿Qué tal? Me imagino que Ichija es la mujer. La mujer. ¡Ichija! Y Popo. Es el varón. Popo es el varón. Bien los chutis. Oye, Popo es el varón. Te produce el empate. Y tiene nombre de Sidora. Una sola pregunta. Una pregunta que define todo. Atención. Es una frase muy corta. Digna de su persona. ¿Quién dijo Hugo? Ministro Enrique París, ministro de Salud. Y Beth Vergara, Hugo, una confusión. ¡Hugo! Ministro de Salud, Enrique París. Y la respuesta es correcta. A propósito de sus dichos. ¡Correcta! Sí, bien, Marco. Me leyó el mensaje subliminal. Siempre te leo los subliminales. Dije, resulta que tuvo que pedir disculpas al ministro. Con lo del turismo. De nuevo, pero de la cuarta. Dijo, no. O sea, no, es que no, no fuera yo al sur me encanta. No era tu mamá. En ningún es momento otra, señora. Me refería a las vacaciones. Que eso solo era por el eclipse. No es tu hermana, es otra persona. Oye, estoy leyendo de que el próximo miércoles la elección del colegio de profesores y no va María Aguilar, que yo había escuchado como que iba, ¿no? Pero debe estar apoyando una candidatura. De las 6 candidaturas, solo hay una que es continuidad. Esa es la que está apoyando. Me imagino. Me imagino, por eso se llama continuidad, pero parece que va a constituyente. Todos van a constituyente, ¿eh? Sí, pues yo también. Ayer Baradit se largó a constituyente. Sí, lo dijo. Lo dije. Por eso, Baradit, y vamos sumando. Vamos sumando nombres. Vamos sumando. Y vamos sumando nombres, ¿eh? El galán rural, sí, pues. ¿Eh? Y los independientes por el. ¿No te parece raro el independientes no neutrales? Es raro, ¿no? ¿Por qué? ¿El nombre? Sí. Sí. Como Jimmy Neutron, un poco. Sí. Como que hay algo ahí medio perno. Todavía no sale ni un nombre para mi zona. Estoy esperando. ¿Para tu zona xerógena? ¿El Chubeo? Sí. ¿Pamela Díaz? Colina. Pamela Díaz. Se Pamela Díaz. ¿Se va a presentar? Ah, ahí voy. Mira, Eduardo Gatti debería presentarse por esa zona. Es súper entretenido. Yo quiero poner un tu silueta va caminando con el alma triste y dormida. Todos nacemos, todos nacemos justos, libres y en silueta. Con el alma triste y dormida. Con el alma triste y dormida. Dios mío. Qué buena. Nano, estamos rellenando por ti. Oye, nomás. La constitución. Nano, córtalo nomás, pone música. Si yo fuera navegante. Capitano Simple Infante de inmediato aceptaría. O sea, no, ningún problema. ¡Oh! ¿Te compraste un bon tempi? ¿Quieres bailar, Carlos? No. Pero lento. Me da. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bien, vamos a revisar qué está pasando. ¿Qué está pasando? Vamos a revisar qué está pasando, Para que todo el mundo se informe. Les cuento. Hay segundo retiro del 10% de fondos de pensiones. Luego de semanas de discusión, el proyecto del gobierno fue aprobado en el Congreso. Quedan exentos de impuestos aquellos que tengan rentas imponibles de 1,5 millones de pesos mensuales. En todo caso, solo será ley una vez que se publique en el Diario Oficial. Es por eso que las AFP se preparan pensando en que esto podría ocurrir el lunes 7 de diciembre. Al final, las posiciones la podrás sacar. El 10% se conseguirá. Y ya viene el otro, ya. El 30 viene. No, el ministro viene y dijo el que próximo no, año. Ahí no. Sí que nos vamos a faltar no, horas. O sea, presidente Piñera anunció extensión del estado de catástrofe por 90 días en medio de temores por una segunda ola. El mandatario indicó que la medida correrá entre el 13 de diciembre y el 13 de marzo del 2021, aunque dice él que podría terminarse antes si es que fuese necesario. Antes podría terminarse antes. Vitacura, Las Condes y Santiago retroceden a preparación y Puerto Montt sale de cuarentena en el plan paso a paso. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, entregó el detalle para 13 zonas del país que tendrán un cambio de fase entre el sábado 5 y el lunes 7 de diciembre. En nuestro aniversario. Pero es de septiembre. Oye, aquí está mucha cifra, pero... A ver, 25. El gobierno anunció medidas para la Navidad y el Año Nuevo. El toque de queda se atrasa desde las 2 de la mañana y se establecen aforos para reuniones. Máximos permitidos por vivienda son en cuarentena solo los residentes, en el paso 2, 15 personas. En preparación, 20 personas y en fase 4, 30 personas como máximo. Para el resto del verano se aplicará el mismo criterio del plan paso a paso, es decir, solo circulación entre comunas que estén en fase 3 y 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Autoridades anunciaron medidas también para el eclipse en la Araucanía. El subsecretario de Turismo anunció que desde el domingo 13 de diciembre se cerrarán las rutas a las principales vías de acceso a la zona, además de incrementar los controles en caminos, aeropuertos y terminales rodoviarios desde el jueves previo al eclipse. Cierra la ruta, yo no quiero ir porque el efecto da mejor. Cierra la ruta, porque en el eclipse cuando fiela va la red. Matías del Río pregunta, ¿y si se corre? ¿Qué, es lo que, ¿qué vamos a hacer, profe Massa? No va el profe Massa. No va el profe Massa. ¿Qué está diciendo, señor? El eclipse total. Eclipse total. Del amor. Del amor. El gobierno discutirá este viernes la estrategia ante un posible robo o falsificación de vacunas tras la alerta naranja emitida por Interpol. La vacuna. Es una alerta muy importante, dicen desde el MINSAL, ante la actividad delictual que podría generarse con la distribución de las dosis. El director de la PDI ya se contactó con el Ministerio de Salud. Una vacuna amarilla. Pom, sentada. Que no era la verdadera. Estaba tratando de entrar por el lugar menos pensado. Equivocadamente pensaba que podía entrar a tu cuerpo por ese lado. Perdón. Los expresidentes de Estados Unidos, Barack Obama, George Bush y Bill Clinton, anunciaron que están dispuestos a vacunarse públicamente contra el COVID-19 para de esta manera animar a los ciudadanos a hacer lo mismo. Obama sostuvo que tiene una total confianza en las autoridades sanitarias. ¡Vacuna in the USA! Puede ser vacuna matata. Es una forma de ver. Vacuna matata. No, me la tengo que poner. ¡Sin preocuparse! Es como hay que ponérsela. ¡Baraco! ¡Mamá se la pone! ¡Baraco! Ya basta. ¡Mamá! Perdón. ¿Terminamos? ¿Terminamos, Ana? Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, qué sueño tengo, ¿eh? Oye, ¿viste que pillaron a un asistente de catering del Buckingham Palace? ¿De Catherine Hepburn? No, de Catherine de la... ¿Catherine Baxter? ¡Catherine! De la parte de comida. Catering. Que se estaba robando robo hormiga desde Buckingham Palace. Se robaba distintas cosas y las ponía en subasta Mira qué fao, porque sí. Podrían robado cosas que nadie. Lo estoy haciendo perfecto, ¿eh? Pero se robaba cosas que eran evidentes que eran de Buckingham Palace y las ponía en subasta en estos sitios, eBay, qué sé yo. Se llamaba, y yo había sospechado desde el momento que llegó a pedir trabajo, Adamo Canto. ¿Ah? Entonces llega un trabajador y dice: ¿usted cómo se llama? Adamo Canto. Digo, no, no sabía. Esto no es sano. Salvatore Adamo Canto. Mira, puede ser, ¿eh? Y Salvatore, Paolo Salvatore. Paolo Salvatore Adamo Canto. Canto. Sí. Adamo Salvatore. Y lo pillaron porque se fue robando al final cerca de 100 millones de pesos chilenos. ¿Qué? Alcanzó a recaudar. No menor. De todas las cosas que hicieron. Se llevaba cosas como medallas, fotografías firmadas por duques, artículos de la tienda del Buckingham Palace. Y lo pillaron finalmente por una medalla que le robó al vicealmirante Tony Johnston Bird, que es el que está a cargo de todo el personal. Fascinante. Y dice, cuando se fue a poner la medalla para una ceremonia, no estaba. Y buscó en eBay y estaba ahí en oferta. Y empezó... Llamen a Scotland Yard. Y sospechó de Adamo Canto al tiro. Adamo bueno, Canto, ahora probablemente va a tener que cumplir... Todos estos funcionarios menores tienen escoba con los reyes. Primero, el hijo de Lady Di, igual al profesor de equitación. Al caballo. Este claro. Otro gallo robándose no sé qué. Todo tiene que ver con el personal. Imagínate el mayordomo. ¿Cómo será en Palacio Castillo? Cerro Castillo. Ahí está, el Cerro Castillo. ¿Tú has ido ahí alguna vez? Yo he estado. Yo nunca he estado. Fui a un cóctel en la terraza. Yo por fuera nomás. A mí me echaron fíjate una vez. Pero el sector donde está ubicado es súper... Yo fui porque una vez la... Es el Cerro Castillo, completo Cerro Castillo, se llama Cerro La primera dama, ¿cómo se llama? ¿Cecilia Morel? No. Lucía Ella, la señora Lucía. Ya, dilo, si ya pasó. Fueron otros tiempos. Acéptalo. Acéptalo. No. Ahí hizo el pacto, ¿ah? ¿Y cierra los ojos? Sí. No. ¿Quién? ¿Martita Larrechea? Martita. Ay, qué simpática Martita. Me eligió embajador de la lectura. A mí... Estaba confundido. ¿Pero por qué? No sé. Martita. No sé. Y fuimos a un acto que era en Valparaíso, no sé por qué. Estaba el profesor Rosso también. Ya. ¿Embajador de qué? De la lectura. Todos en la lectura. Sí, era para promocionar la lectura. Son súper buenos contadores. Pero el profesor Rosso era bueno para el dibujo, pues no para la lectura. Pero estaba ahí. Y entonces era en otra parte el acto, pero después nos invitó a un cóctel a Cerro Castillo. Se nos llevaron en un auto ¿cómo se llama? Patrullas motorizadas. Patrullas que nos iban abriendo la. Con Reyes Magos. Oye, la terraza tiene una visión. Es preciosa esa vista. Del mar, realmente increíble. Y el palacio nos guiaron a recorrer algunas partes. Muy bonito. Muy bonito. Yo estoy muy contento. Saludos para ellos entonces, ¿ah? Nunca más leí después de eso. Todo con bonito, ojalá. No quería saber por qué Martita Larrechea te escogió como embajador. Porque soy una persona a quien la gente. Tú en ese tiempo, ¿qué programa hacías? ¿El triciclo? No, pues esto fue el año. ¿Cuándo fue, Freddy? Entre el 95 y el 90 y 96 y 99. 2000, el 2000, eran 4 años. No, estaba en el Plaza Italia. Yo no tengo idea de esto. ¿Y a ti no te llevaron? Que yo era solo sidekick, era el segundo de a bordo. A mí me dejan a cargo de Marcelo. No. Marcelo va a el que le va a dar un premio. Tú te quedas a cargo del show. A Marco lo dejaron para el otro gobierno. Sí, para el del lago. Sonrisa de mujer. Hicieron los dientes de nuevo. Orquesta juvenil. Mira cómo toca. Increíble. Ya. Sigamos, ¿no? Bueno, pieza y fachada de Cerecita. Ahora con antivirus. Gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus, hongos y bacterias sobre la superficie de la pintura. Cerecita, colores que hacen bien. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil y ahora puedes hacerlo 100% digital en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. A través de este sistema puedes completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. ¿Sabías que Eric Clapton fue el primer guitarrista en grabar con una Gibson Les Paul conectada a un amplificador Marshall? No te puedo creer. Claro, este 8 de diciembre no te quedes fuera del taller Riff, la guitarra eléctrica en 10 canciones, con el Mauricio Durán de los Bunkers, ¿no?

en el medio de la pandemia nosotros inauguramos, por ejemplo, para fortalecer la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, un laboratorio clínico popular que tiene los equipos PCR para procesar con mayor velocidad las muestras y de esa manera poder rápidamente entregar la información de los positivos para que la gente se aísle rápidamente. Hemos mantenido todas las medidas de higiene, sanitización y limpieza en la ciudad y además insistir en todas las medidas de distancia física. Igual es difícil, evidentemente, porque Valparaíso es una ciudad que está en constante movimiento, por no decir bastante desordenada en su forma de vivirse, que es una de las características que tiene nuestra ciudad. Entonces, hay una coordinación que se mantiene con el servicio de salud y todo esto a la espera de que aparezca la famosa vacuna, que se ha visto que en Europa hay buenas noticias, pero bueno, de aquí a que llegue a América, bueno, falta para eso. El mensaje que le transmitimos a la gente es a no relajarse, ¿no? A no relajarse, porque el bicho no se ha ido todavía o la pandemia no ha acabado. Bueno, hay sectores bastante importantes de Valparaíso que se dedican al turismo. ¿Cómo ha ido con esta apertura el tema de que algunos de los locatarios y de las pymes vayan recuperando su tema y además equilibrarlo con el resguardo de la pandemia? Bueno, Valparaíso está en fase 3, Marco, y eso nos permite recibir a través de los permisos interregionales gente de otras comunas y hasta gente de Santiago ha venido. Este mes ha sido mucho mejor que todos los meses que antecedieron, porque ha podido llegar a los hoteles, a las hostales, a los restaurantes, a la vida nocturna, hasta las horas que permite el toque de queda. Ahí también creo que hay un tema, porque hay un sector de la economía del país y de la ciudad que se está yendo a pique con el tema de los toques de queda, que es el comercio nocturno. Yo creo que la situación de comercio nocturno es extremadamente difícil y el tema de los toques de queda no ayuda mucho. Creo que hay un problema importante de discriminación a este comercio, pero hay señales de reactivación. La tasa de cesantía hace un par de días atrás sigue siendo alta, pero bajó todavía lejos de lo que teníamos antes, pero son señales positivas. Y nos preocupamos también aquí, como la actividad económica está organizada a través de asociaciones gremiales, nos preocupamos con cada una de las asociaciones gremiales a realizar capacitaciones sanitarias, a entregar sanitarios, a colaborar con las fiscalizaciones, a acompañarlos para que, por ejemplo, el pasajero que viene se queda en el hotel, tiene que llenar una ficha, tiene que para determinar la trazabilidad, se le entrega los implementos sanitarios respectivos, en fin, todas las medidas necesarias para que cuando la gente venga, bueno, se sienta que viene a turistear de forma segura. Reabrimos recientemente el Museo Aburiza, un hermoso museo de bellas artes que tiene Valparaíso. Solo en el primer día hubo más de 100 personas que fueron a ver sus obras. Entonces, de hecho, hay un protocolo de apertura de museos y galerías de artes en Valparaíso que son varias. Entonces, hemos hecho hartas cosas para que la apertura no suponga el descontrol de la problema. Parte. Y a propósito de protocolos, ¿no se suspendió la fiesta a fin de año de los fuegos artificiales? ¿Cuáles son los protocolos que se van a necesitar y se van a exigir para esa fecha que se supone que llega mucha gente? La fiesta de los fuegos artificiales tiene un componente de turística o de reactivación económica, porque es atractiva para la ciudad, tiene gente, pero tiene también, a mi juicio, un alto valor simbólico para la ciudad, ¿no? Necesitamos de alguna manera un cambio de folio y la gente no lo ha pasado bien en Valparaíso y pensamos que esta puede ser una fiesta más de ciudad que reciba mucha gente. De hecho, el gobierno anunció cordón sanitario desde el 30 de diciembre. Nosotros vamos a potenciar el testeo y la trazabilidad y el aislamiento, que es la estrategia base para poder controlar la enfermedad. Y además también hay decisiones que ya hemos ido tomando en Marcelo vinculada a la suspensión de algunas actividades. Nosotros todos los años hacíamos una fiesta en la Plaza Sotomayor Mayor donde se reunían, no sé, 5.000, 6.000 personas. Bueno, esa fiesta no se va a realizar. Venimos trabajando con las autoridades regionales de la región en lo que llamamos el Año Nuevo Seguro, Mira, va a ser inevitable que la gente se abrace, inevitable, va a ser es un impulso humano cuando empieza un año nuevo abrazarnos. Pero si lo hacemos con resguardo, si mantenemos la regla de los aforos también, que es algo que definió el gobierno, yo creo que no deberíamos tener tantos problemas. Creo que un buen laboratorio de pruebas va a ser lo que va a pasar en el sur, a propósito del eclipse, exactamente. Vamos a ver, porque se va a dar ahora, va a viajar gente, cuánta gente no sabemos, cómo reaccionan los controles tampoco, pero ligerito a la semana vamos a saber si efectivamente hubo un aumento de los positivos o no. Entonces eso también va a ser un indicador para nosotros. Por supuesto. Ahora con el cordón sanitario, en realidad se limita bastante la afluencia de público. Bastante, sí, bastante. Por eso es importante, porque vamos a mirar, al turismo y al comercio de la ciudad no le sirve el viaje que hace el turista el día 31. Por el día, ya. No sirve. De hecho, en el marco de la pandemia no es deseable. Lo que le sirve al turismo es los 4 o 5 días del fin de semana donde las personas vienen y se quedan porque consumen hotel, hostal, restaurante, los servicios de la ciudad. Entonces, de hecho, el cordón sanitario que está establecido desde el día 30 a las 6 de la tarde. Entonces, los que quieran venir a Valparaíso van a tener que hacerlo desde antes. Y esa es la invitación. Exactamente. Eso nos ayuda en términos turísticos, siempre y cuando nos mantengamos fase 3, porque si, por ejemplo, de aquí a 2 semanas nos encontramos en fase 2, ya la gente no va a poder venir. O sea, por cierto, ¿y cómo es la coordinación con los otros municipios? Siempre están coordinados con Viña o hasta con Con, ¿no? Sí. Bueno, tuvimos una reunión la semana pasada, los tres alcaldes, con el CEREMI y el intendente y la subsecretaria DASA, y estamos bien coordinados respecto a los mensajes, a lo que hay que hacer, a lo que no hay que hacer. Lo que nadie quiere es que la realización del Año Nuevo y el lanzamiento de los fuegos artificiales, que vuelvo a insistir, tienen... sí, estamos pensando incluso hacer algo, incluso estamos pensando que los fuegos artificiales puedan tener una significación distinta en cuanto... Porque el país no lo ha pasado bien, o sea, en Valparaíso ha muerto gente por la pandemia. Entonces, no es tanto así una celebración lo que vamos a tener. Es que se vaya el Año Nuevo. Exactamente, que se vaya. Que se vaya el año que se vaya luego. Exactamente. Y va a haber en el marco de los fuegos artificiales alguna forma de recordatorio, de reconocimiento de lo que ha venido pasando. Ay, y toda sí. La persona y de todos los que los han pasado mal de personas. ¿Va a durar lo mismo, a durar menos? ¿Va a haber en Reñaca, en Concón, sí, fuego? Van a haber en todos los puntos de la bahía, y debiese durar más o menos lo mismo, pero con al inicio de la del lanzamiento algún tipo de cambio que suponga ya que hay un símbolo de pesar, de luto, algo exactamente así. Exactamente. Ahora, vamos a ver cuántos fuegos artificiales se tira el Frente Amplio. ¿Eh? Tú renunciaste a Convergencia a Convergencia Social y ahora se está engranando el choclo. A propósito de Guatapique. A propósito de Guatapique, Jorge. ¿Cómo se ve ahora el Frente Amplio? ¿No? ¿Cuál es tu visión? Te hemos entrevistado muchas veces. Y obviamente ha ido cambiando completamente tu posición con respecto a lo que es el conglomerado político, ¿no? Los alcaldes también cambiaron de rol después del 18 de octubre. Tuviste que duda acá un rol súper destacado dentro de todo eso. Y esto, este tema de las coaliciones parece ser bien enredado, ¿no? Sí, Marco, está enredado. Una buena forma de decirlo. Mira, yo hace rato veo con harta distancia lo que pasa dentro del Frente Amplio. Y lo que está pasando y va a seguir pasando tiene que ver con un fenómeno más general, tiene que ver con el impacto que tuvo el 18 de octubre y el estallido social en las coaliciones políticas. O sea, la derecha se vino abajo, la centro izquierda no termina de levantar cabeza porque no tiene proyecto de sociedad, y el Frente Amplio no se escapó sencillamente de la descomposición del sistema político. Entonces, el Frente Amplio era una de las fuerzas llamadas a refundar la política y claramente ello no ha tenido lugar o ha tenido lugar con mucha dificultad. Entonces, si te das cuenta, todas las fuerzas políticas han, de forma algunas más aceleradas, en otros casos menos aceleradas, vivido el mismo fenómeno. Y eso sucede porque el 18 de octubre lo que hizo fue acrecentar la diferencia entre la política y la sociedad, entre la gente, entre la ciudadanía o el pueblo y las élites políticas y económicas. Entonces, creo que lo interesante es lo que viene hacia adelante. O sea, mira, lo interesante es lo que sucedió acá en Valparaíso. En Valparaíso aquí ganó la primaria un dirigente del mundo social, Rodrigo Mundaca, el dirigente del movimiento Moatima, que viene hace 10 años luchando por la usurpación del agua en la región de Valparaíso. Acá hay más de 25.000 familias en la región de Valparaíso que beben agua en camiones aljibes. Y eso no es porque haya un problema del recurso hídrico, sino porque hay una estructura jurídica y constitucional de protección de la apropiación privada del agua que impide que la gente pueda acceder a este derecho humano. Acuérdate que el 7 de... yo lo tengo muy presente a propósito del tema de la discusión de los quórum y todo esto. El 7 o el 9 de enero del 2020 el Senado votó una reforma constitucional para incorporar el agua como un bien nacional de uso público. Fue rechazada. No porque no hubiese mayoría, sino que porque no se pudo aplicar la regla de los dos tercios. 24 senadores votaron a favor y 12 votaron en contra, y terminaron imponiéndose 12 por sobre 24, por la regla de los quórum. Entonces, creo que lo que está pasando hoy día va a seguir pasando con más o menos aceleración, pero queda mucho por delante todavía, porque las oportunidades que hay para poder hacer cambios en el país son muy grandes. Yo miro el escenario con esperanza, con ciertas expectativas. Es difícil, pero el apruebo fue muy contundente, y la sensación de la gente, la expectativa de la gente de que la Constitución, por ejemplo, la haga la gente y no los partidos políticos, los movimientos sociales y no las élites del país, es una cuestión que está ahí. Entonces, los partidos, frente a ese tipo de situaciones, no tienen que verse agredidos, sino yo creo que tienen que ser capaces de tomar el dato. Y creo que al Frente Amplio, lo digo con mucho respeto, le ha costado. Jorge, le ha costado quizás menos que otras fuerzas, pero le ha costado. ¿Y en términos de la presidencial del próximo año, ve a Sánchez o Pamela Giles? Está difícil eso todavía. Está difícil. Queda harta... harta cancha todavía. Sí, queda harta cancha. Queda harta cancha porque mira, no, de verdad que el 18 de octubre fue como una gran ola que le pasó por arriba a todos los liderazgos políticos. Hay algunos que se identifican más o menos con el apruebo, por ejemplo, o con la votación del 25 de octubre, pero nadie se puede arrogar la representación de lo que está sucediendo. Y eso es un tema interesante, porque y permite identificar de que la gente no va a aceptar cualquier cosa, que la gente está buscando algo distinto, pero es un problema porque nos invita de manera mucho más audaz a fundar una nueva política, y eso es lo que está costando muchísimo. Y eso es entonces complicado. No hacerse el Larry. Y en forma... Exacto. Y en forma personal, tú vas a la reelección como independiente. ¿Cómo te ubicas tú? Sí. Y te quería preguntar también por qué quieres seguir siendo alcalde. ¿Cuáles son las motivaciones que tienes? Bueno, voy como independiente, Marcelo. Nos vamos a poner a juntar firmas ahora el sábado, de la misma forma que lo hicimos el 2016, hay un tema de coherencia y de consecuencia, y también de capacidad de convocar a muchos sectores políticos y sociales. Creo que nos ponen en un lugar muy interesante. Nosotros vamos a construir como un grupo de trabajo que va a tener como centro a los movimientos sociales, a los independientes, a muchas dirigencias sociales, pero también a muchos militantes de partidos políticos, incluso de la ex Nueva Mayoría, trabajan con nosotros. De hecho, en el Consejo Municipal, los dos concejales con los que mejor me llevo son los la concejala PPD y el concejal PS. Porque a nivel de la base del territorio, las dinámicas de trabajo son otras. Las cúpulas partidarias no logran nunca mirar y entender que las dinámicas en el territorio son mucho más cruzadas, son mucho más interesantes y van dibujando lo que podrían ser las dinámicas superiores o de manera mucho más interesante. Entonces, vamos como independientes, vamos a ir por un periodo más, este va a ser la primera elección y la última, por un tema de que los proyectos no se pueden sustentar solo en una persona, sino que tiene que haber renovación de liderazgo, de lideresas. Y la razón principal es porque Valparaíso requiere, a mi juicio, Valparaíso requiere un proyecto como el de la Alcaldía Ciudadana que le dé continuidad a las cosas que estamos haciendo. Nosotros estamos, por ejemplo, ahora en el proceso de modificación del plan regulador, estamos a poco de aprobar nuestro plan de desarrollo comunal, que nos ha costado mucho sacarlo, porque no ha habido mucha voluntad en ocasiones por parte del Consejo Municipal. Tenemos muchas políticas en materia de vivienda pendiente, tenemos que terminar de destrabar el problema portuario. Mira, en enero, Marcelo, para que cuando después con el Federico vengan, en enero va a comenzar la construcción del Parque Barón, ahí en el borde costero. Salía hace dos días atrás una noticia que hay muchas personas interesadas en invertir. Hace poco también suscribimos un acuerdo con el Ministerio de la Cultura y la Subsecretaría de Patrimonio para redefinir el rol del Estado en el sitio Patrimonio UNESCO, un acuerdo que no existía desde el año 2003, desde que se declara Patrimonio de la Humanidad de Valparaíso. Es decir, tenemos muchísimas cosas que seguir empujando. Sí, ya. Claro. Entonces, bueno, vamos a darle, vamos a ver cómo nos va. Pero tenemos ganas y también somos súper conscientes de que las reelecciones tienen que tener su límite, ¿no? Y una está bien, y ya tiene que haber después más gente y para que el proyecto continúe, pero con otro rostro. Perfecto. Jorge, muchas gracias por conversar con nosotros. Un abrazo. A ustedes. Un abrazo, chao. Marco y Marcelo. Gracias. Chao. Jorge Charp, alcalde de Valparaíso, el hombre que lo calcula todo. Nos vamos con una canción. Mira, los B-52. A ver, ¿cómo lo saliste? If you see a faded sign at the side of the road that says 15 miles to the we Bueno, son las 8:25 y les tenemos una invitación que no van a poder resistir. Hay mucha gente que ha disfrutado y que se ha impresionado con este encuentro de podcast de toda Latinoamérica, el Podcast Fest 2020, Latam Fest, y que tiene un montón de buenas alternativas. Por ejemplo, podemos destacar para hoy día, ¿no? Claro. A las 10:30 va a estar Iván Valenzuela con Pedro Aznar. Fíjate, mira, a primera oída, se llama Sonido y Música en Vivo. Lo puedes escuchar en podcastfestlatam.com. Después viene otro a las 11:30. Con nuestra queridísima Bárbara Tupper, que hoy día está de santo, además. Además, la vamos a saludar, ¿eh? Al mediodía, WeCast, el mundo del podcast en Uruguay. Va a estar con Bruno Celsa y Rodrigo Hurtado. 3:30 para la gente fanática de todas las aplicaciones de audio. Hay una que se llama Vorterix y la van a comentar Fernando Cordara y Sergio Fortuño. A las 4:30, Posta, la radio del futuro, con Luciano Banquero y Rodrigo Hurtado. Y después también en la radio y el audio, el nuevo ecosistema mediático, con, como siempre, gente de todas partes de Sudamérica, de Latinoamérica. Nuestro Mauricio Gallardo va a estar ahí también. A primera oída, a las 6:30, Sonido y Música en Vivo, Iván Valenzuela y Pedro Aznar. Así que, si te lo perdiste, ¿cómo hacerlo? En dos horarios. Hay que ingresar a www.podcastfestlatam.com para tener toda la información y poder además escuchar cada uno de estos contenidos. Exacto. No nos queda mucho tiempo, no sé, Nanito. ¿Nos quedará un minuto? Un minuto, dice Marco, Nanito. Esto te interesa. ¿Por qué las dietas no funcionan? La explicación está en nuestro cerebro. Dice, cuando la persona se mantiene con exceso de peso por mucho tiempo, ocurren cambios en el hipotálamo. Mira, que hacen que este se adapte. Nunca me ha cambiado el hipotálamo. Se adapta a un nuevo peso corporal. De esta forma, cuando se intenta bajar de peso, el hipotálamo dice, ¡no! ¿Dónde va? A mí no, please. Disminuye el metabolismo y aumenta el hambre. Y mira, te obliga a volver a ese peso una y otra vez. Una y otra vez. Yo bajo y subo 10 kilos. Estoy 10 kilos, bueno, 10 kilos para abajo. Es el hipotálamo. El hipotálamo. Entonces, ¡odio el hipotálamo! ¿Qué tienes que hacer? ¿Eh? Ah, bueno, además, el ejercicio por sí solo no produce una baja de peso. Estoy todos los días haciendo ejercicio. La única forma es una restricción calórica. Y el ejercicio es fundamental para mantener un estado metabólico y un organismo saludable, pero no es por sí solo la solución. Tiene que haber una convicción de que el hipotálamo no puede ganarte. Hipotálamo, te voy a vencer, te voy a destruir, te odio, acuamugre. Bueno, ¿ya nos vamos? Sí. Pieza y fachada de Cerecita ahora con antivirus, gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus, hongos y bacterias sobre la superficie de la pintura. Cerecita, colores que hacen bien. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil, y ahora puedes hacerlo 100% digital con la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. A través de este sistema puedes completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. Comenzó la postulación para la cuarta versión de Tecla Caja Los Andes 2020. Atrévete y envíanos tus proyectos para que logremos impactar a millones de chilenos. Postula tu proyecto hoy en cajalosandes.cl/tecla. Caja Los Andes, más caja para ti. Nos vamos a la pausa y volvemos con una entrevista excelente. Excelente. Vamos a una pausa y ya seguimos con Esto No Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Helado Sabor y Veggie. Conoce Kia y WOM. Nadie te da más. Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Con Banchile Inversiones, tu APP al máximo, ahora 100% digital. El APP es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para tus inversiones. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. ¿Sabes por qué el ketchup Heinz es tan rico? Porque está hecho solo con los tomates Heinz más jugosos que cultivamos. Sin preservantes ni espesantes. De un sabor inconfundible. Heinz, nadie lo hace mejor. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. La vida tiene el color que tú le quieres dar. Por eso, hoy más que nunca es necesario elegir la pintura que te da seguridad y tranquilidad para renovar tu espacio. Como lo nuevo de pieza y fachada de Cerecita, que ahora es antivirus gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus sobre la superficie de la pintura, logrando un espacio libre de virus, hongos y bacterias. Además, está certificada. Elige la pintura que te da confianza. Cerecita, colores que hacen bien. Dejo la vela para la mamá, para el papá, para la yeya. Dejo la vela para mí. Venta especial CMR. 30% de descuento en juguetería pagando con tu CMR. Y 20% de descuento con todo medio de pago. Feliz Navidad. Dejo la vela para todos. El show debe continuar. Marco y Marcelo listos y dispuestos. Seguimos con Esto no es Plaza Italia en Oasis. Esto no es una entrevista. 32 minutos, Marcelo, nos preocupamos ya porque pasa el tiempo a paso agigantado, ¿eh? Y el mundo de hoy ha sido sujeto de muchos análisis, revisiones, estudios. Y vamos a hablar de uno de ellos que a mí particularmente me llama... ¿Te seduce, Marcelo? No, me llama mucho la atención. La cantidad de gente que no está dispuesta a vacunarse cuando llegue la vacuna por distintos motivos. Vamos a hablar con el sociólogo y director de tuinfluyes.com, mira, Axel Callis. ¿Callis o Callis? ¿Cómo se llama? Callis. Callis. Axel Callis, sociólogo Callis y director de tuinfluyes.com. ¿Cómo estás, Axel? Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Hemos estado bastante bien, aunque es viernes, entonces eso a nosotros nos alegra mucho, por si te sirve al análisis. Axel, cuéntanos un poco de este estudio que habla de un montón de personas que están como asustadas con vacunarse. ¿Qué pasa, Axel? Cuéntanos un poco. No, yo diría, no sé si asustado, yo diría que, bueno, este estudio nosotros venimos haciéndolo ya hace un año, todos los meses, así que somos ahí como relojitos. Yeah. Y ahora preguntamos sobre las vacunas, entre otros temas, y diría que la palabra que resume a los chilenos es como cautela, así como mirando, van a mirar a lo otro, primero que pasa y de lejos, pero es cauteloso, así un poco moderado, no están como... con ansiedad. Yo pensé que todo el mundo se iba como a arrojar a la vacuna, porque eso es un poco como yo, ¿cachai? O sea, yo aparece una vacuna, aunque sea de cualquier país, de Guyana, y yo me la voy a poner, ¿cachai? Entonces, pero no, en realidad la gente está mucho más cautelosa, yo creo que está como en la onda. ¿Cuáles son los motivos de la cautela? Y diría que, bueno, en primer lugar nosotros preguntamos si está disponible a ponerse la vacuna, y un 44% dice que va a esperar el tiempo que sea necesario por la vacuna más efectiva. Yo creo que primero hay un tema de la efectividad. Yo lo que se ha percibido es que como hay una carrera así un poco desatada por llegar primero, y la rapidez no es sinónimo de efectividad. Y en segundo lugar, las personas dicen que, en tercer lugar dicen dejar pasar unos meses para vacunarme. Entre esas dos alternativas son casi un 60%, y los que quieren vacunarse de una, o sea, intentar vacunarse lo antes posible, es un 25%. O sea, las posiciones más moderadas de esperar ver la eficacia o esperar pasar unos meses. Y yo creo que hay poca conciencia o hay mucha información de tipo conspirativo que anda dando vuelta, por una parte, Y también está esta percepción de que en los países del norte tienen que ir primero al laboratorio antes que nosotros. Y mirar un poco lo que pase. Ahora, es curioso eso, porque está señalada esa percepción por las noticias, y obviamente los laboratorios han sido, vamos a sospechar un poco, pero han tenido comunicados de prensa muy importantes, en algunos casos han subido sus acciones, uno de los ejecutivos vendió el mismo día que anunció. Hay cierta suspicacia con respecto a ellos también y al manejo de la información de AstraZeneca o de Pfizer y de todas estas vacunas, ¿no? Sí, bueno, de hecho le preguntamos a las personas con cuál vacuna se matricularían primero y salió Oxford, AstraZeneca, siendo que en el tema de información es la que tiene una efectividad aparentemente menor del 75%, siendo que el 75% en el ámbito de las vacunas, por lo que estuve leyendo, es enorme. Es bueno. Es súper bueno. Entonces, ahí operan como prestigio, yo creo que la gente la asocia como a la Universidad de Oxford, que o es a las bicicletas. A las bicicletas, pues la... Será más rápido. Pero en general, claro, pero en general yo diría que la Universidad de Oxford fue la que primero empezó como a marcar la pauta en esta carrera. Y Pfizer se metió los últimos meses. Ahora, no obstante, hay una diferencia primero entre el hombre y la mujer en términos de esperar un tiempo. Las mujeres son mucho más cautelosas en términos de esperar a ver que la efectividad de las vacunas. Y en este foto que nosotros tomamos, nos apareció que hay un 15% de personas que no se van a vacunar bajo ningún evento, y eso también no. Es impresionante. ¿Y ese 15% es gente que no se vacuna contra nada, o es esta vacuna la que les preocupa? No, mira, fíjate que nosotros intentamos hacer un cruce, porque esta encuesta nosotros la terminamos el lunes y la lanzamos ayer. Ya. Cuando tú le pones el menú de vacunas al grupo que dice que sí se va a vacunar probablemente, porque en el fondo son dos grupos, los que se van a vacunar con alguna excusa, con rápido. Cuando tú le ofreces el modelo de vacuna Oxford, Pfizer, la rusa y la Moderna, hay un 25% que no le gusta ninguna. O sea que no está satisfecho con el menú, nada. Okay. Y de ahí evidentemente va a salir un porcentaje de personas que no se van a vacunar. Y luego hay un 15% que dice, no me quiero vacunar. Bueno, nosotros separamos el grupo y le preguntamos, cuál es la principal razón por la que no se vacunaría. Evidentemente, nosotros intentamos al principio poner por el tema de los efectos secundarios, bueno, las cosas racionales. Y como hacemos pretest, que es como sondear cómo viene la alternativa a un grupo mucho más pequeño, nos salió el tema más conspirativo y paranoico, y incluimos una alternativa que fuera que había intenciones ocultas en la vacuna, y esa ganó. O sea, tiene un 30% entre las personas que no se vacunarían, el 30% cree que hay intenciones ocultas en la vacuna, y son distintas hipótesis, y solo el 28% por los posibles efectos secundarios. Ya, vamos, y hay un grupo importante, claro. Oye, entonces, Axel, y en la encuesta también le preguntan sobre, en términos más generales, cómo se ha llevado a cabo la campaña del gobierno. Los anuncios. Durante la pandemia. ¿Cómo sale el gobierno? ¿Estás contestado? En general, nosotros venimos medidas. Bueno, el gobierno ha pasado en general mal, no le ha ido muy bien en esta pandemia en términos de confianza, de la información. Ya lleva casi, nosotros empezamos a medir en abril, y diría que hubo un pequeño, como dicen los economistas, brote verde cuando hubo cambio de ministro, de recuperar confianza, pero poco a poco esa confianza en la información del gobierno decayó, esencialmente por el tema de los mails, de todas las polémicas que hubo con los fallecidos, los verdaderos contagiados, las medidas que a veces eran contradictorias. Es decir, el gran déficit de la pandemia ha sido la información que ha entregado el gobierno y la credibilidad que tiene esa información. Y evidentemente le ha pegado muy muy duro al presidente. Para que tengamos una comparación, si cuando nosotros le preguntamos qué nota le pone a la gestión de las siguientes instituciones, el Colegio Médico, un 37%, le pone nota 6 o 7 y a Castellampiñera un 6. O sea, la diferencia es enorme en términos de nota 6 o 7. O sea, que puede ser, en algún sentido, que estos niveles de desconfianza con el que está con la información oficial tiña un poquito lo que son la vacuna, ¿no? El no confiar si esta vacuna va a llegar, cómo se va a hacer, o no, o son carriles separados. Sí, yo creo que son carriles separados. Yo creo que hay un grupo de personas que no se quieren vacunar a todo evento, y esas personas son por motivos de distintos, o sea, desde motivos más conspirativos hasta otros que dicen que no son de riesgo. O directamente no le interesa. Eso tiene que ver mucho con la edad y también con la estratificación social. Las personas de menores ingresos no se van a vacunar y esa es su posición, menores ingresos, porque hay mayores temores también a efectos secundarios, muchos de ellos. Efectos secundarios, yo diría, los separaría entre los que vienen de, llamémosle, de origen conspirativo y los que son de origen más médico. Pero hay mucha información en las redes sociales de las posibles consecuencias de vacunarse. No solamente en Chile, ojo, esto en todo el mundo. Los movimientos antivacunas se han fortalecido en los últimos 5 meses enormes. De hecho, en Inglaterra iban, no sé si ustedes alcanzaron a comentar eso, pero en Inglaterra el lunes pasado, al principio se pensaba que iba a haber obligatoriedad de la vacunación, esta que anunció Boris Johnson. Sí. Pero rápidamente se puso optativa, es decir, no es obligatoria porque de inmediato se iban a formar movimientos contra la vacuna y eso podía ser a la larga más perjudicial que dejarla al libre albedrío. Claro, y probablemente eso se va a replicar acá. Tú influyes.com está entonces, nos decías, haciendo encuestas permanentemente. ¿Uno puede acceder a esa encuesta? Todo es transparente desde hace un año. Uno puede solicitar las bases de datos. Obviamente que no viene el nombre de la persona que respondió. Yo diría que es la única encuesta actualmente desde hace un año que pone a disposición de toda la gente que nos solicite sus bases de datos para que puedan los más entendidos jugar y hacer cruces y cosas extrañas. Y no solamente nos metemos en eso, sino que también vimos temas más políticos, más de la constituyente. Así que pueden bajarla en tuinfluyes.com. Somos una de las pocas encuestas que hace preguntas abiertas. Eso es muy importante. Siempre hacemos una o dos preguntas abiertas. Abierta quiere decir que la persona escribe lo que quiere decir en vez de tratar de encasillarla de una. Y de hecho, no sé si tengo un segundito para contar que... Sí, por favor. Que hicimos una pregunta que fue por todo este del proceso constituyente, que había muchas personas especulando qué querían los electores elegir para ser los constituyentes, es decir, cuáles eran las principales atributos que deberían tener, y nosotros dijimos, bueno, ¿por qué en vez de nosotros pensar qué atributos buscan las personas, preguntamos a las personas directamente qué es lo que quieren? Y hicimos esa pregunta abierta, lo cual es bien jodido sistematizar, porque cuando tú entrevistas a 1.500 personas, cada uno escribe lo que quiere, entonces hay todo un proceso de tratar de homologar primero la ortografía, que no es para nada homogénea en Chile. Claro. Y después tratar de generar el concepto, los conceptos matriz. Y en esa perspectiva le preguntaba a las personas y evidentemente, o sea, no sé si es evidentemente, pero nos sorprendió que el peso de la honestidad como el gran valor buscado por los chilenos para los constituyentes es la clave, pero más que la clave es como un anhelo, o sea, que alguien sea honesto, y lo otro que tenga conocimiento. Eso es muy fuerte también. Y ahora, como telón de fondo, eso separa entonces al mundo político tradicional que está cuestionado, digamos, no históricamente ahora. Claro, o sea, la gente quiere todo aquello que no tiene el mundo político y la élite, porque en el fondo no, las personas no hacen un distingo entre élite y mundo político, el mismo paquete. Y en tercer lugar, los independientes, es decir, las personas buscan personas honestas, con conocimiento, estamos hablando para la Asamblea Constituyente, o para la Convención Constitucional, y que sean independientes, muy importante, porque lo escribieron de distintas formas, no político, independiente, que no estén en partido, que no sean militantes, es decir, prescindencia de los partidos políticos. Eso es como muy interesante para nosotros, por lo menos. Perfecto. Sí, nosotros también, fíjate, Axel, coincidimos en eso. Muchas gracias. Test PCR podría ser, ¿eh? Ahí tenemos. Te hemos escuchado tosiendo ahí. Cuidado, cosa. Cuidado, Axel. No, la alergia me tiene, pero hecho polvo. Porque yo vivo al lado de un jardín que me. Y duermo con la ventana abierta, entonces me genera ahí. Todas las mañanas amanezco con alergia. Bueno, una buena tijera de podar te vas a... vamos a regalar para un amigo secreto, ¿eh? Ya, muchas gracias, ya, Axel, que estés. Muchas gracias, cuídense, chao. Axel Callis, sociólogo y director de tuinfluyes.com, y vamos con una canción influyente. No te callis, gallo. Lo podíamos juntar con Galli. Galli y Callis. Girls, you make the rockin' world go round. Hey! I was just a skinny lad. Never knew no good from bad. But I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Fat Fatty. She was such a naughty natty. Hey, big woman. I've been singing with my band, cross the water, across the land. I've seen every blue-eyed doozy on the way. Hey. But their beauty and their style were kind of smooth after a while. Take me to their lovely ladies every time. Come on. Oh, won't you take me home tonight? Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Conato, caleta. Hoy día es Santa Bárbara, Bárbara Tupper. Por supuesto. Bárbara Riveros. Y Santa Bárbara, ¿no? La comuna de la región del Biobío. Sufrió tanto en algún momento. Claro. La Santa Bárbara, que es donde están los explosivos en un barco. Claro. ¡Qué mal! ¡Qué Bárbara! Bárbara, hay muchas. Yo... la Wonder Woman, Bárbara. No, Bárbara Eden. Bárbara Eden. Bárbara Eden. Bárbara Eden. Ahí está. A todas las Bárbaras le mandamos entonces. Y a la gente que tiene Bárbara también. Por supuesto. ¿Me quieres decir algo? No. ¿Qué harían? ¿Qué harían? ¿Tú con barba? No. Si yo... ¿Te respetaríamos igual? No sé, se me olvida y no hago lo que tengo que hacer. Y bigotín. Sombra, bigotín. Pero no todavía, sino... ¿Me dirían? Sí. No. No, no te diríamos, no te diríamos. ¿Me dirían? Sí, hay confianza. Hay confianza. Sí. Además, bueno, saberlo. Además, qué bueno ¿pero saberlo. ¿Cuánto te crece? ¿Te crece así como Carlos Caselli? No, ¿cómo que pincharía? Espérate, pero ¿cómo te crece Carlos Caselli? No, estoy hablando en un caso hipotético. O Hitler, adolescente impuber, ¿cómo crece ahí? Yo creo que esas cosas hay que decirlas igual. Porque... ¿Un Pedro Vargas, tal vez? Sí, como de repente, no sé, alguien tiene un pelito un saliendo. ¿Tengo? ¿Ahora? Uno debería. Hay que avisar. Hay que avisar. Sí, po. O el cierre abajo. ¿Tengo el cierre abajo? No. Bueno. Esas cosas hay que avisarlas para no pasar tanta vergüenza. Cosas que pasaron 4 de diciembre en la historia. El primer prelado chileno en transformarse en cardenal es en 1958, José María Caro. En 1958 muere José María Caro Rodríguez. Ah. El primer prelado chileno en ser ordenado cardenal. Bueno, era más o menos. Había sido el primer prelado chileno y muere el 4 de diciembre del 58. ¿Cómo cardenal? Y nace una población. La cardenal y una José María Caro. En 1996, en el Observatorio Paranal, ubicado en la región de Antofagasta y operado por la empresa ESO, European Citizen Survey, se instalan los telescopios más grandes de Latinoamérica. ¿Qué pasa? Sí, el 96. Del medio, ni que de telescopio, ¿te acordás que se llamaba como así? Bueno. Paranal. Eso. Oye, ¿cómo se llama? Paranal. Paranal. Es como la teleserie. Paranal. Pantanal. El 2002. Tú vayas a ir para allá. Paranal. Paranal. Paranal. El 2002, unos científicos españoles presentan un estudio que demuestra que el hombre y el ratón tienen 30.000 genes. ¡Sí! Y que el 99% son iguales. ¿Qué? Hombre y ratón. Iguales. 1% lo hace distinto y eso te hace tener esta estatura que tienes. Pero tiene los mismos bigotes del ratón. Marcelo tiene como... Algo de ratón. Algo de ratón. Sí, mira. Yo hablo como ratón. Espérate, la cola. Oh. El 2008 inició sus transmisiones en el canal de televisión CNN Chile. Oh, yo trabajé ahí. ¿Trabajo ahí? Sí, un abrazo, amigos. Solo malos recuerdos tiene, porque nunca nos ha contado algo bueno. No, es que fue un tiempo bien breve, 6 meses. Ah. Pero igual yo lo pongo en el CV. Por supuesto. Yo tengo un par de anécdotas. Por supuesto. Y es el momento de recordar a Ricarte Soto, gran hombre, gran persona, muy simpático. También trabajé con él. El 4 de diciembre del 2020 comienza. 4 de diciembre del 2015 empieza a regir la ley Ricarte Soto. Hay que decir que Ricarte Soto igual era periodista de farándula y a uno lo descueraba de una manera. Pero fue una de sus últimas. Una mutación. Mutaciones. Sí, mutaciones. A mí me hizo pebre. ¿Pero por qué? ¿Qué hiciste? No, ni siquiera se acordaba de mi nombre. ¿Con quién saliste? Es que yo salía en un programa y me dejó. Con Adriana Barrientos, cuéntalo. El ex ministro de Minería, Alfonso Dulanto. El que va a ser ex alcalde de Vitacura por mucho tiempo, lo ha sido. El tronco Torrealba está de cumpleaños también. Y mira, mismo día, mismo año, para Jeff Bridges. Jeff Bridges. Como puentes, si quieres. Y Arturo Salá. Mismo día, mismo año. Arturo Salá, jugador de la Universidad de Chile y entrenador de Colo-Colo, de la U. Mira, qué lindo. Jay-Z, el músico norteamericano casado con Beyoncé. Beyoncé. Sí. Suena como remedio, ¿no? Tiene Beyoncé. De 10 miligramos. De 10. ¿En tableta lo quiere? Pero ella se llama, ¿sí o su nombre artístico? Disculpen mi ignorancia. Nombre artístico. Nombre artístico. ¿Cómo se llama? Juana Torrealba. El ex futbolista Waldo Ponce. Oh, un abrazo, Waldo. Waldo Ponce, gran jugador. ¿Dónde está ahora? ¿Sabes que está retirado y dedicado a su...? Tiene un almacén, creo. Pero no estoy seguro. Se llama Beyoncé. Se llama. ¿Sí? Beyoncé Giselle Knowles Carter. Se llama Giselle. No, pero Beyoncé Giselle. Es su nombre completo. Sí, Beyoncé. Mira, tenía pauta a las 7 y cuarto. Tiene acento, ¿eh? Beyoncé. Beyoncé. Beyoncé. En tabletas. Entonces, Giselle. Carla con C. Carla con C. Te imagino. Carla con C. ¿Cómo te llamas? El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, junto al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y el hombre de los utensilios, y el director general de la PDI, Héctor Espinosa, superficie y participa en operativo de expulsión de ciudadanos extranjeros que cometieron graves delitos en Chile. ¿Qué pasó? ¿Había otra pauta? No, no, es que pensé que era por lo de la alerta naranja de Interpol. Además. Oye, son 1.500 los que se van a ir en vuelos charter en total. Cuesta como 1.500 millones. ¿Son colombianos el total y venezolano? Bueno, ¿qué prefieres? Que me repartan la plata. No, yo preferiría que me dieran la plata a mí. Y después es por la seguridad de los chilenos. Y después me la roban estos mismos. Mira, el ministro secretario general de la presidencia, Cristian Monkeberg, junto a la presidenta del Consejo de la Transparencia, Gloria de la Fuente. De la Fonte. Da a conocer cifras de registros públicos. Nuestra amiga. Con 6 años de la ley del lobby. Nuestra y su amiga. Implementación de la pandemia. Gran amiga. ¿Hiciste lobby? La perdonamos. Sí, pues solo queda Gabriel Silver en la lista negra. Llamémoslo un día, llamémoslo. El lobby feroz. No, deberíamos llamarlo un día al aire y decirle. Usted teníamos una entrevista pactada. Estamos en la lista negra. ¿Qué pasó? Estamos en la lista negra. Puede salir. A las 10 de la mañana el Partido Comunista realiza la fase final de su congreso, el número 26, tiene la intervención del diputado y presidente de la colectividad. Los comunistas son así, ¿no? Yeah. ¡Solo habla el jefe! Guillermo Teller, quien abordará los principales ejes de discusión. Bueno, amigos, como dice sentido, Marx. Como dice Marx, voy a contar un chiste. Un chiste sobre Lenin y Marx. No, entraba Lenin y Marx aún. No hay humor ahí. No, un poquito como la escuela. No, de como un poquito así, ¿no? Justicia. Una cosa. No, sí, po. Media lentona. Guillermo Teller hace dormir a los niños de Chile. Discursos del Partido Comunista. Ameniza la jornada Manuel García. Y Manuel, no, grande Manuel me García. Gusta Manuel García. No, coincidimos en algo, Marco. Manuel García y Eduardo Gatti presentan como fondo musical para Guillermo Teller. Los niños duermen en Chile. Qué lindo. Hoy día una serie de diputados de Chile Vamos, qué sé yo, son un montón, no los voy a leer, van a la oficina de la UNICEF a propósito de la campaña publicitaria de la... Van a hacerle una entrega, una carta dirigida al representante en el país, Paolo Mefalópolos. ¿Qué? Ya, Marcelo. Este no es el programa que se ríe de los apellidos de la gente. De verdad. ¿Es de la UNESCO? De la UNICEF. UNICEF. Paolo Mefalópolos. No. La falopa. Yo pensé que era... Mefalópala. Mañana va a estar entrevistado en... Ya, okay. No, pero ya, de nuevo, ¿cómo se llama? Paolo Mefalópolos. Muestra. ¿Qué es lo que te hizo? Uy, de verdad. Es de verdad, es un nombre de verdad. Parece que son griegos. Yo pensé que era Benjamín Vicuña. Mefalópala. Bueno. Pero este no es el programa que se vuelve los apellidos de nadie. Nunca. Bueno, la diputada Camila Vallejo hizo algo, ¿no? Le dijo ayer al gobierno que no se haga el Larry con los impuestos. Sí, pues ya hace Larry rato que White. Está el Larry White. ¿Y qué dirías tú a la diputada? ¿Cuáles son los resultados? 916 votos. Interesante. Camila Vallejo despierta a la gente. ¿Qué dirías tú a la diputada? El 12% le diría que hable bien. Es decir, la mayor parte de la gente está de acuerdo en que se ocupen nuevas palabras para entrar en el léxico. ¡Léxico! El 13% dice que no le importa lo que diga Camila Vallejo. Mira, el 21% le diría escoba. O como dirían los mexicanos, botellita de Jerez. Botellita de Jerez. No, en el chavo que yo me acuerdo. Al revés, botellita de Jerez, ¿no? No, botellita de Jerez era devolverle. Y escoba tu estrella. Acúsalo con tu mamá. Y el 54% le dice que tiene toda la razón. Ah, o sea, la gente apoya. Apoya, Camila. El Larry. Hacerse el Larry. Están haciendo el Larry. Porque detrás de cada producto